La Matera. Sabedor caminante el huerquén, echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de el marzo, la Matera se viene a la negra, sí. Este ciclo 2024, La Matera sale en vivo desde Radio La Negra por el 90.1 por el dial y por internet en radiolanegra.com.ar. Desde lo alto está bajando. Los martes a las 14:30 y hasta las 16:30, La Matera por Radio La Negra. Y se repite los domingos de 10 a 12. La vida, que en Tulumapu se enciende la vida, pues Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor. ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos en La Matera por FM La Negra en el 90.1 del dial. ¿Cómo le va, Javier Iquizagua? Muy buenas tardes, el operador técnico de La Negra y del programa La Matera en este día martes a esta hora de la tarde, a partir de las 14:30 horas. Hasta las 16:30 horas estamos con La Matera para escuchar nuestros cantores populares desde aquí del programa La Matera. Y en este caso, hoy en día tenemos nada más ni nada menos que a don Aníbal Sampaio. Aníbal Sampaio, de antiguo vuelo. Vamos a escuchar a este uruguayo trovador, decidor, escritor, poeta, investigador. Toda su vida es de reflejar las consecuencias que tiene el pueblo con los gobiernos de turno, tanto sea aquí en la República Argentina, en el Bolsón, como también en todo Latinoamérica. Así lo hace saber don Aníbal Sampaio, que hoy tenemos la oportunidad de escuchar canciones y verdades tomado directamente de allá de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, Entre Ríos. Lo dejo con don Aníbal Sampaio. Nació en Paysandú, Uruguay, en 1926. Eligió la música y la poesía para cantarle al hombre, al río, a la injusticia, a los desprotegidos. Aníbal Sampaio, de él se trata, acaba de editar un nuevo trabajo, titulado De Antiguo Vuelo. Hoy lo presentamos en Informe 106. Vengo de aquel tiempo, de los antiguos pájaros, de los que abrieron surcos en el cielo del canto, de pródigas dulzuras, traigo un sueño encordado. Abrí sus alas, los impulsé al espacio, y fue un plumón de trinos, el hueco de mi mano, vibraron en el agua. De Antiguo Vuelo tiene una particularidad. Fue producido en la ciudad de Paraná a través del sello independiente Sagrada Medra. Aníbal Sampaio se refiere al encuentro con sus compañeros de ruta, Miguel Martínez, Carlos Aguirre, Luis Barbiero y Fernando Silva. Yo creo que la base de este encuentro casualmente fue por una de las causas más importantes, que creo que son más felices en este aspecto, no haberme encontrado con estos muchachos de la Sagrada Medra. Es decir, una especie de cooperativa de amigos y de todo eso, y bueno, me ofrecieron ellos para grabar allí, y bueno, y le dije que sí, que con mucho gusto, primero que son grandes músicos y son grandes amigos, y entonces allí se cumplió todo eso, y también teníamos unas grandes condiciones de ellos, que fueron no cobrarme un solo centavo de es decir, acompañar para hacer todas las grabaciones, para hacer todo, y no, es muy diferente cuando uno tiene que pagar también los estudios, que son una de las cosas más caras, ¿no?, para hacer el disco. Y bueno, eso fue una de las causas principales. Y otra que, para nada, a mí es una ciudad que sé yo, he tenido siempre un gran cariño del pueblo, tengo mucha gente aquí, es como, yo cuando vengo a Paraná es como si viniera a mi tierra principalmente, volviera a Paysandú, mejor todavía aún, ¿no? Desde el Benselva, de la montaña al llano, que soy el canto libre latinoamericano, por sobre las fronteras, el vuelo de mis pájaros. Cuando Sampaio alude al canto libre latinoamericano, deja traslucir cierto optimismo en relación al futuro de nuestros países. En efecto, el autor uruguayo está convencido de que al final el pueblo vencerá. Yo pienso que sí, las condiciones todavía no están dadas. No están dadas, digo, pero van creciendo. Por ejemplo, nosotros en el Uruguay, estas votaciones que ha hecho el Frente y todo eso, es decir, que la gente ha razonado, ha madurado un poco su conciencia y va creciendo, ¿no? Todavía queda mucha gente, pero esa gente indudablemente viene desde muy atrás, con una tradición de partidos tradicionales que aún todavía los conservan ahí. Más la crítica de los diarios y de toda una cantidad de cosas que tienen su fuerza, casi todos los diarios más importantes, grandes que hay allí, y son todos de gente conservadora, ¿no? Y así que nuestro pueblo, que todavía no está bien como para poder pensar para hacer un cambio, porque en especial un cambio tiene que ser con pueblo, y si el pueblo no cambia hasta ahora, si el pueblo no cambia no se puede hacer un cambio, porque va a quedar siempre más de la mitad o la mitad de gente que no está conforme. Y bueno, para hacer un movimiento, por ejemplo, como es el Frente Amplio, que es un frente con todo, ¿no? Ahí ha cambiado mucha gente, han sido blancos, colorados, y que hoy están cansados de la política y han tenido que, bueno, están pensando en cambiar, ¿no? Y por eso es que ha crecido el frente mucho. Y aún en Montevideo todavía se va a ganar la intendencia otra vez, porque ahí tiene hasta ahora es frentista. Y eso es importante para que la gente que vaya cambiando. Y el propio frente, que tiene que hacer una política una política mejor que la que han hecho los contrarios toda la vez. Son 100 años de colorado y blanco. Yo vengo de aquel tiempo, de los antiguos pájaros, de los que abrieron surcos en el cielo del canto, de prodigas. Sampaio sueña con un futuro mejor para su país y su continente, pero sabe que hay obstáculos a vencer y un camino nada fácil. El capital es una cosa muy poderosa, donde se tienen las riendas de todo lo económico, y con los malos gobiernos que ha habido, se ha llegado a eso, han vendido las cartas de intención al Fondo Monetario Internacional, y usted sabe que el Fondo Monetario Internacional no viene aquí como cuando vienen los grandes capitales a poner una fábrica, ¿verdad? No van a venir a comprar algo que les va a dar pérdida, vienen cuando ya ven ellos que tienen bien estudiado las ganancias que les va a producir eso, ¿no? Y los gobiernos que tienen mentalidad de afuera, mentalidad foránea, además que son tipos que tienen sus grandes intereses, su capital y todo lo demás al servicio de los de afuera. Eso es una cosa que va a ser difícil de arrancarla, pero bueno. Lo escuchado hasta aquí es solo el comienzo. Las canciones son como boleadoras, dice Aníbal Sampaio. Hay que creerle, hay que escucharlo. Desde el Benselva, de la montaña al llano, que soy el canto libre latinoamericano, por sobre las fronteras, el vuelo de mis pájaros. Fue una realización de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná.

cógela tu guitarrero, límpiale de alcohol la boca y en esa guitarra toca tu son entero. Tu son entero. El son del querer maduro. Tu son entero. El del abierto futuro. Tu son entero. El del pie por sobre el muro. Tu son entero. Tu son entero. Tu son entero. Cógela tu guitarrero. Tu son entero. Límpiale de alcohol la boca. Tu son entero. Y en esa guitarra tu toca tu son entero. Tu son entero. El son del querer maduro. Tu son entero. El del abierto futuro. Tu son entero. El del pie por sobre el muro. Tu son entero. Tu son entero. Cógela tu guitarrero. Tu son entero. Límpiale de alcohol la boca. Tu son entero. Y en esa guitarra tu son toca tu son entero. Tu son entero. Tu son entero. Tu son entero. Tu son entero. Tu son entero. Tu son entero. Tu son entero. Tu son entero. Tu son entero. Tu son entero. La Matera. Escuchamos a don Alfredo Zitarrosa de su disco Inéditos 1, Guitarra. El flaco Alfredo Zitarrosa nos interpreta Niño Cristian. Es un recuerdo que tiene el flaco de su vida allá en la República del Perú, contratado para un canal de televisión. Ahí tomaron en vivo sus canciones y salió a recorrer Latinoamérica esta grabación en el canal peruano. Entrevistado por un periodista que se las traía, se hizo después muy conocido de don Alfredo Zitarrosa, recibido en su hogar. Su niño estaba en la cuna en aquellos años, y después don Alfredo volvió para su Uruguay natal, después anduvo por la República Argentina en distintos lugares hasta que recaló ahí en Cosquín, invitado después de tantos años, ¿no?, de estar allá en el Perú. Me dice, habrán pasado años que ese niño que estaba en la cuna estaba estudiando en Córdoba. Y ahí actuó Alfredo Zitarrosa. Iba llegando Alfredo ahí a Cosquín y insistentemente lo llamaba un muchacho de color a don Alfredo Zitarrosa. Así que se arrimó el flaco. Se pusieron a charlar. Recordó todo lo que le contaba este muchacho que le hablaba a Alfredo. Recordó su estadía allá en Perú, recordó ese cuarto de pensión donde estaba este niño en un cajón, durmiendo en esa especie de cuna, recordó a su papá, a su mamá, y al tiempo don Alfredo recibe una noticia que este muchacho había fallecido, no había llegado a terminar la carrera universitaria. Así que se imagina el dolor del flaco. Por eso le explico un poquito de la letra, porque si no, no la va a entender. El flaco Alfredo Zitarrosa nos interpreta Niño Cristian. Primera vez te escribo y sé que no escribirás. Niño como tú no escribe si no está en el Perú. Un niño como tú, pequeño y raro niño cristiano. Tu madre loca luz, tu padre ardiente y frágil varón. Cabían en un cajón de pino

que del hombre en qué parte es su conversación abierta entre los almacenes y los silbidos, en cuál de sus movimientos metálicos vivía lo indestructible, lo imperecedero, la vida. Thank you. veces en la escala de la tierra he subido. Entonces en la escala de la tierra he subido. Entre la cruz maraña de las selvas perdidas hasta ti, Machu Picchu. Alta ciudad de piedras escaladas, por fin morada del que lo terrestre lo escondió en las dormidas. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Del disco Altura de Machu Picchu, Jaivas nos entregaba la poderosa Muerte. Seguimos con los Jaivas. En La Matera por la 90.1 de FM, La Negra, la comunitaria del Bolsón. Nos interpreta Jaivas, Amor Americano. retando al cielo. ¿Qué idioma traes a la oreja apenas desarraigada de tu espumantina? La Matera. Seguimos en La Matera por la 90.1 de FM La Negra. Javier, métale nomás, operador técnico, métale nomás con Jaivas, Águila Sideral. Thank you. tan solemne, serpiente mineral, rosa de piedra. La Matera, música de Patagonia, nacional, latinoamericana, tangos, poesía, cuentos. Seguimos instalados aquí en América y vamos a escuchar seguidamente a conjuntos de la República Hermana de Bolivia que, bueno, ellos grabaron distintos temas musicales para que disfrutemos su música folclórica o de raíz folclórica de la República de Bolivia. Somos parte de este pueblo, cantamos y luchamos por su libertad. Vamos todos en contra de la guerra. Yo expresión. Forjemos un nuevo mundo de paz, de amor. Yo busco un nuevo amanecer, donde no haya campesinos mal comidos, obreros mal pagados y niños siempre hambrientos. Yo busco un nuevo amanecer, donde no exista la maldita miseria, donde no haya hombres que vivan a costa de los pobres. Yo busco un mundo de paz y amor. La Matera. Tu triste mundo gira entre humo y copa gira. Ganas tu mísero dinero en el eterno duelo, roca y minero. Pero adelante, siempre adelante, compañero. Lucha por tu libertad, justicia y trabajo, y entonces jamás, jamás volverán a humillarnos. Thank you. sangre minera en las venas de los que hoy te cantan. Sembraste justicia, minero, para tu mañana de libertad. En victoria alzaremos el brazo, compañero. Minero, fuerza de combo y barreno. La Matera. La Matera. Vamos a escuchar seguidamente a Barba Blanca Trío. Barba Blanca Trío, este conjunto que grabó en Córdoba hace ya unos años, unos cuantos años atrás. Y bueno, y lo estamos disfrutando aquí en La Matera con este tema. Thank you. solo quiero saber de dónde son los cantantes. Que los encuentro galantes y los quiero conocer. Con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? Ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana. Son de la loma y cantan en llano, ya verán. Sí señor, mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Son de la loma y cantan en llano. Son de la loma y cantan en llano. Todo hombre que se casa con una mujer bonita, ay, todo hombre que se casa con una mujer bonita, hasta que no llega viejo, el susto no se le quita. Son de la loma, no se le quita, cantan en llano. Ten cuidado. Son de la loma y cantan en llano. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. Porque mi sueño es tenerte y amarte toda la vida. Son de la loma y cantan en llano. Son de la loma y cantan en llano. La Matera. Barba Blanca Trío. Estamos escuchando en La Matera. Entra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera y no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su jardín principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera y yo muriendo.

sueño y fulgura, un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grito en la tela, sueño y fulgura, su sangre de mano dura, sueña y fulgura, como tallado en candela, sueño y fulgura, como una estrella en la altura, sueña y fulgura, como una chispa que vuela, así con su mano dura, hecho de sangre y pintura, sobre la tela sueña y fulgura, un hombre de mano dura, por ti nadie lo desvela, y el roto pecho le cura. Para Cándido Portinari, la miel y el ron, una guitarra de azúcar y una canción y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Buenos Aires y un bandoneón. La Matera. Estamos llegando al final del programa La Matera de este día martes, así que un abrazo grande a la audiencia, gracias por la compañía, gracias por sintonizar la 90.1, la comunitaria del Bolsón, FM La Negra. Un abrazo a todos los que están luchando, abrazo partido, por distintas cuestiones que nos están sucediendo a todos los argentinos de cualquier punto del país. Así que a los maestros, a los músicos, a los guardaparques, a todos nos confundimos en un abrazo y le decimos, estamos todos en la lucha. Abrazo grande, grande, grande. La Matera presenta No Tango Tan. Se pianta la vida. No Tango Tan, seguidamente aquí en La Matera, como es costumbre de todos los martes, cerramos con tangos y en este caso vamos a escuchar al gran armoniquista Hugo Díaz tocando tangos con sus músicos, con su armónica. Vamos a escuchar el tema 5 de este disco de Hugo Díaz, Mano a Mano. Después tenemos el tema 6 de Hugo Díaz, Melodía de Arrabal. Y después el tema 7, también interpretado por Hugo Díaz y sus músicos, Volver. Thank you. La Matera. La Matera. Thank you.